La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana en su versión nocturna, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida en este lunes, iniciando la semana en este mes de febrero, siendo la noche número 19 en el año 2018. Aún estamos en el invierno, pero aunque la temperatura aquí es muy agradable, estamos a 17 grados en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en la calle de Clavijero número 24, a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, empezamos con música militar. Esta pieza se llama Ya se va mi regimiento, que por cierto es de Agustín Lara. Agustín Lara hizo esta composición, de las tantas, con tantos géneros que también manejaba Agustín Lara, con motivo de aquellos soldados que se iban a la Segunda Guerra Mundial. Hubo algunos mexicanos que pues estaban enlistados de alguna forma para poder ser parte de los combates. Recordemos simple y sencillamente el Escuadrón 201, que hizo su aparición en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, particularmente pusimos esta pieza militar, una banda militar, por cierto, que son las bandas militares, tocan muy bien, sin duda alguna, porque hoy es el Día del Soldado, o bueno, conocido así popularmente, pero es el Día del Ejército Mexicano, una institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas que, según su papel, se encargan de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Entonces, se recuerda justo este día porque Venustiano Carranza, que era en ese momento gobernador de Coahuila, cuando había sucedido estos hechos trágicos, cuando Francisco Madero fue asesinado por Victoriano Huerta o las tropas de Victoriano Huerta. Entonces Venustiano Carranza organiza un ejército que se encarga de sostener lo que ellos llamaban en ese momento el orden constitucional, y fue precisamente el 19 de febrero de 1913 cuando se hace este ejército para contrarrestar a Victoriano Huerta, o sea, es el ejército constitucionalista para poder atacar a estos señores que eran terribles a través de Victoriano Huerta, que querían hacer precisamente una dictadura para evitar los avances de la Revolución Mexicana. Entonces justo por eso se conmemora hoy el Día del Ejército, aunque hay un trabajo muy interesante que hizo el historiador Juan Ortiz, que presentó su libro de Calleja justo hace unos días en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que plantea justo ahí en ese libro de Calleja, José María Calleja, que fue virrey de la Nueva España, uno de los últimos virreyes, y que le toca a él enfrentar a la rebelión insurgente comandada por Miguel Hidalgo, por Allende, por Aldama y por Morelos también años más tarde. Él dice, Juan Ortiz, en este libro de Calleja, que Calleja es el que pone las bases para hacer la formación del ejército mexicano actual. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Ya, si Venustiano Carranza logró hacer un cuerpo militar importante para defender a las fuerzas revolucionarias, Calleja, de hace ya un poco más de 200 años, lo hizo para defender a las fuerzas realistas. Lo que sea, se forma el cuadro importante o el aparato importante para crear el ejército mexicano. O sea, son parte de la historia y había que analizar muchas cosas al respecto, por supuesto. Entonces, pues como todos sabemos, el ejército tiene que obedecer a quien detenta el poder, ¿no? El que tiene el poder, pues justo es el ejército quien protege a ya sea el presidente, ya sea una junta de gobierno, ya sea cualquier tipo de autoridad que está al frente de un país. Bueno, en este caso es el presidente de la República, aquí en México. Entonces hoy sería el ejército, y el ejército, cuando uno habla de ejército, pues de repente aparecen muchas contradicciones, ¿no? Porque también se alaba mucho al ejército cuando hace acciones buenas. Recordemos que el ejército mexicano es un ejército particularmente de paz. O sea, nosotros no tenemos un armamento tremendo como para poder hacerle frente a potencias del mundo. Pues imagínense, nuestro vecino Estados Unidos en una guerra, pues nos haría simple y sencillamente trizas en un 2x3. Entonces, por años el ejército mexicano ha sido un ejército de paz, así es como se menciona. Y sobre todo para actuar en algunas acciones cuando hay desastres naturales. Recordemos el famosísimo plan de N3, cuando vienen huracanes, inundaciones, cuando hay terremotos, el ejército tiene un papel predominante en ese tipo de acciones. Recordemos una de las imágenes de septiembre, justo cuando en uno de los temblores de ese mes del año pasado, un soldado llora porque no puede rescatar a una señora, joven por cierto la señora, y esa foto fue conmovedora, no ver a un soldado llorar porque estaba rescatando a una persona que ya no la pudo salvar con vida. Esas son escenas interesantísimas de la vida del ejército, de los soldados, que nos demuestran su parte humana. Pero también, pues no olvidemos las acciones que ha hecho el ejército. Hace 50 años, en este año, vamos a conmemorar 50 años de la matanza de Tlatelolco, donde estuvo el ejército involucrado, sin duda alguna. O recordemos los casos más recientes, Ayotzinapa. No está muy claro qué pasó con el ejército, su acción del ejército en esa noche fatídica de Iguala, con los normalistas de Ayotzinapa. La Tlaya es otro caso también que está por ahí pendiente. Y bueno, como sabemos, desde las épocas de Felipe Calderón, el ejército fue, como se dice, sacado a la calle para hacerle frente al crimen organizado. Desde entonces hasta ahora, pues no se ha controlado absolutamente nada. De hecho, la estrategia, algunos dirán que es fallida, y algunos dirán que pues cuando existe el ejército podrá haber cierta seguridad. No sabemos exactamente si es así o no. Pero lo cierto es de que la violencia pues se genera todavía mucho más con más acciones de violencia. Así ha sucedido, cuando menos desde que Felipe Calderón le encargó al ejército hacer acciones que le corresponden a la policía. En fin, ante todo ese tipo de cosas, pues hoy se celebra el Día del Ejército. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento obviamente a los soldados y les dio de aumento de salario $1,000 al mes a los soldados de tropa. Y esto recordando que el pasado viernes hubo un temblor, o sea, a muchos nos tocó en la tarde, ¿no? Yo andaba aquí por el centro y de repente pues empieza a temblar y toda la gente a la calle, ¿no? Para tratar de buscar un lugar seguro. Y bueno, pues mientras estaban eso, unas horas más tarde, un helicóptero del ejército mexicano que llevaba al secretario de Gobernación y al gobernador de Oaxaca se cayó y mató a 14 personas. Hoy justo en esta ceremonia de celebración del Día del Ejército se recordó ese hecho y pues se lamentó pues lo que sucedió. Pues hay muchos elementos por los cuales habría que tener muy en cuenta, ¿no? Que están en malas condiciones los helicópteros del ejército mexicano, o que no hay la pericia suficiente para poder manejar un helicóptero, o qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento? Que se salvaron de puro milagro el secretario de Gobernación y el gobernador de Oaxaca, pero mató a 14 personas que estaban abajo, desgraciadamente, ¿no? Gente humilde, que así fue. Entonces, bueno, pues hoy se recordó eso de parte del ejército mexicano, lamentaba las circunstancias con las cuales se realizaron estos hechos, y pues ellos se aseguraron que van a hacerse cargo de las personas que pues quedaron desamparadas ante la muerte de este accidente en helicóptero. En fin, son muchos elementos a la vez, como decíamos, es una vida de contrastes el ejército mexicano, que a veces actúa a favor o en contra de la población, pero bueno, así es su papel dentro del Estado mexicano. Y por otro lado, ya antes de ir a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, ya se terminó, ya se cerró el periodo para las candidaturas independientes. Entonces quedan Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, ya conocido como el Bronco, que muestra que es respaldado en 25 estados, Margarita Zavala en 26 estados y Armando Ríos Peter en 22 estados. Esos serían los tres candidatos independientes que van a aparecer en la boleta para las elecciones presidenciales, junto con Andrés Manuel López Obrador, con Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Esos van a ser seis contendientes a la presidencia de la República. De hecho, son 5-1, ¿no? Porque todos van a ir contra López Obrador, eso sin duda alguna. Pero lo que sí está de llamar la atención, ¿cómo es que consiguieron tantas firmas? ¿Cómo le hicieron para conseguirlas? Entonces, el propio Pedro Pérez de Con, que estuvo como candidato independiente, pide una investigación y pide incluso invalidar las firmas de Margarita Zavala, del Bronco de Ríos Peter, porque según él, de acuerdo con una investigación que realizó por cuenta propia, hubo credenciales que se vendieron de manera en mercado negro, credenciales que se vendieron en el mercado negro, y eso pues está gravísimo si el INE no lo tiene controlado al respecto. Dice Pedro Ferriz de Con que hubo mercado negro en el proceso de captación de firmas de los precandidatos. Incluso habló de un trasiego de credenciales que se hizo a través del crimen organizado, principalmente en los estados de Tamaulipas y Veracruz, es lo que dice Pedro Ferriz de Con. Dice, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila fue donde se hizo el trasiego de credenciales de elector, un mercado negro con los cuales de esa forma consiguieron sus firmas Margarita Zavala, el Bronco y Ríos Peter. Bueno, o sea, habrá que, si lo dice Pedro Pérez de Con, tendría que demostrarlo, ¿no? Y tendría que ver, se tenía que ver, y el INE también que tenía que ver esa circunstancia, que evidentemente ataca al INE. Imagínense que el INE está permitiendo que exista un mercado negro de credenciales de elector, pues está gravísimo ese caso, ¿no? Si es que así es. Es lo como lo mencionó, lo planteó el día de hoy Pedro Pérez de Con, que obviamente quedó fuera de la contienda. Bueno, pues vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoce el impulso de la Universidad Veracruzana a patentes. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual entregó cartas de liberación de servicio social y dio la bienvenida a nuevos estudiantes. Nuestra Casa de Estudios recibió a 108 universitarios de movilidad nacional e internacional. El cambio climático afecta a la viticultura mexicana, esto lo señaló Igor Sirnik de la Universidad de Valencia, España. La editorial de la Universidad Veracruzana celebra 61 años con un remate de libros. Relegar la educación artística a la instrucción básica acentúa la desigualdad cultural, esto asegura Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Sac Actún, en Quintana Roo, es el sitio arqueológico bajo el agua más grande del mundo descubierto recientemente. Y la obra de teatro Aque las Hilachas abrió temporada. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio V, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Aquí en este espacio hemos hablado de la importancia de las patentes. Cuando una universidad, a través de sus investigadores, aportan nuevos conocimientos, entonces se tiene que registrar en una patente. Y bueno, aquí hubo una reunión muy importante con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien reconoció el trabajo realizado por la Universidad Veracruzana para obtener su primer registro de patente a nivel institucional y resaltó el crecimiento exponencial de sus solicitudes a partir del año 2013. Así lo destacó Miguel Ángel Margaín González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y delegados federales de las Secretarías de Gobernación y Economía durante la firma del convenio marco de colaboración entre ambas instituciones. Esta universidad, bajo su liderazgo, le dijo el representante del INPI, el director general del INPI, a la rectora, se encuentra en un momento ascendente. Al detallar que en el año 2013 la Universidad Veracruzana ingresó 2 solicitudes de patente, 2 en el año 2014, 6 en el año 2015, 6 en el 2016 y 7 en el 2017, sumando un total de 23 solicitudes. Estas son principalmente en temas agropecuarios y biotecnológicos, las patentes que se solicitaron. Destacó también que la Universidad Veracruzana ocupa el lugar número 15 de un total de 140 instituciones a nivel nacional en el ramo de invenciones registradas. Además, contribuye con el 22% de las solicitudes de patente del Estado de Veracruz y con el 68% de las solicitudes ingresadas provenientes de instituciones de educación superior e investigación. Y pidió a las autoridades que se incorpore el tema de la propiedad intelectual en los programas educativos de licenciatura y de posgrado. Son las 20:18. Sí, sin duda es muy importante que los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, sepan la importancia de la propiedad intelectual, cómo deben hacer sus patentes de acuerdo con sus investigaciones y aportaciones que hagan. Es importantísimo, ¿no? Recordemos que de repente hay mexicanos ilustres que promueven cosas importantísimas y luego ahí vienen extranjeros y se las llevan. Está el caso de ingeniero González Camarena, que es reconocido, por supuesto, por su gran invento de la televisión a colores. Pero pues alguien llegó y patentó el invento por otro lado, ¿no? Entonces los méritos se los llevan otros ingenieros y no González Camarena, aunque ya históricamente ya se sabe que él es el creador de la televisión a colores. Bueno, en su participación, Sara Ladrón de Guevara agradeció la visita y expresó que se dice fácil, pero crecer exponencialmente como lo hemos hecho fue una tarea que señaló la propia Junta de Gobierno del año 2013 y empezamos a trabajar en eso, en las patentes. La institución ha asumido el reto de buscar nuevas formas de financiamiento, pero sin descuidar esta defensa que hemos hecho del derecho a la educación superior pública. La rectora relató el esfuerzo de crear una oficina de transferencia de tecnología para atender esta necesidad. Por tal razón, el convenio se sustenta en el establecimiento de una cultura de la legalidad en nuestro país. El objetivo central es establecer las bases generales para realizar actividades de promoción y difusión de la propiedad industrial a través de la implementación de mecanismos que permitan conocer el sistema de propiedad industrial de México. La patente que se otorgó en diciembre del año 2017, que lo comentamos aquí en Voz Universitaria, fue para un equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, que creó una trampa ecológica para atraer a la mosca de la fruta, la Anastrefa ludens, y con eso pues evitar que lastimen a las frutas, ¿no? Que se propague esta plaga. Y no se utilizan químicos, sino que se utilizan precisamente elementos biológicos a través de una trampa para evitar que se eche a perder la fruta o que tenga cierta contaminación por productos químicos. Interesantísimo el proyecto y cada vez pues fue la primera patente registrada en el año 2017. Son las 20:21. Les comunicamos ahora que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana entregó cartas de liberación del servicio social y dio la bienvenida a los nuevos estudiantes que también harán su servicio social. En la ceremonia, quienes prestaron y quienes ahora prestarán sus servicios profesionales destacaron que esta entidad, o sea, la clínica universitaria, la distingue la atención y calidad que brinda a la comunidad universitaria y al público en general. Una de las principales funciones de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual es precisamente ser un espacio para la realización de prácticas, servicio social e investigación de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las diferentes regiones universitarias en materia de prevención, promoción, educación y atención para la reproducción y la salud sexual, fortaleciendo las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de los servicios. Uriel Montero García, de la licenciatura en enfermería, es uno de los nueve estudiantes que prestarán su servicio social en la clínica universitaria y admitió que anteriormente desconocía que existía esta clínica. En los escasos días que ha realizado su servicio social, Uriel ha percibido un favorable ambiente laboral, lo cual le agrada. Eso es lo que habla bien de una clínica, la atención y calidad que tiene el personal. Por su parte, Ana Ivette Mendoza Hernández, de la licenciatura en Química Clínica, realizó su servicio social en el periodo agosto 2017-enero 2018 y compartió su satisfacción por el aprendizaje que adquirió y explicó que pasó por estas áreas, con lo cual pues evidentemente aprendió mucho en bioquímica, inmunología, hematología, microbiología, uroanálisis y parasitología. Como parte del programa se entregaron no solo las cartas de liberación, sino también constancias a los mejores promedios y puntualidad. La ceremonia fue presidida por Héctor de Leo Tobalina, coordinador de programas de extensión de los servicios, Cintia Elizabeth Díaz Marte, coordinadora de docencia e investigación, y Sirenia Hernández Trejo, coordinadora de servicios auxiliares de diagnóstico. Son las 20:23. Vínculos. Un punto importante de esta universidad, planteada ya como una de las grandes metas, es la internacionalización, y parte de esa internacionalización está la movilidad. Entonces, el día de hoy, la Universidad Veracruzana dio la bienvenida oficial a los 108 estudiantes, 35 de México y 73 del extranjero, que cursarán el semestre febrero-julio 2018 aquí en la universidad, mediante el programa de movilidad. En la ceremonia que se realizó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades este día, la rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a los jóvenes que eligieron a nuestra universidad como su nueva alma mater para continuar su formación profesional. A partir de hoy todos somos UV. Les doy la bienvenida a esta nueva identidad que eligieron y que vendrá a sumarse a la identidad de su propia universidad. Quiero agradecerles que hayan elegido a la Universidad Veracruzana. Desde hoy suman su identidad a su definición de quiénes son, esta parte de la UV que espero sea enriquecedora y multiplicadora, destacó la rectora, quien también reconoció además que la presencia de los estudiantes en movilidad en las distintas facultades despertará las conciencias de las diversidades, además del respeto y el aprecio por las mismas, así como una multiplicación de las conciencias de quiénes son ustedes a su regreso y cómo vamos a formando la identidad a partir de nuestras experiencias. Son las 20:24. En tanto, Mario Oliva Suárez, también en esta ceremonia de bienvenida, quien es director general de Relaciones Internacionales, expresó que la movilidad es una prioridad en la Universidad Veracruzana y para ello se desarrollan acciones y esfuerzos coordinados. Tenemos casi un centenar de estudiantes nuestros que en este momento están en otras universidades mexicanas y de varios países de América, Europa y Asia. También agregó que la experiencia de movilidad brinda una oportunidad de hacer intercambio con el otro, que puede tener un criterio diferente al de nosotros, pero debemos entenderlo para tener un diálogo profesional tanto en México como en cada uno de sus países. Comentó también el director de Relaciones Internacionales, quien agradeció el apoyo brindado por las 6 áreas académicas para recibir a los estudiantes. Hemos trabajado para que su estancia sea de lo más productiva y sepan que para cualquier cuestión tendrán tutores en la escuela para estudiantes extranjeros y en sus respectivas facultades. Esto fue lo que dijo Mario Oliva. A nombre de los estudiantes de movilidad nacional, Perla Guadalupe Vega Hernández, alumna de octavo semestre de la licenciatura en Educación Musical en la Universidad Autónoma de Querétaro, dijo que venir a la Facultad de Música aquí de la UV es una gran oportunidad de tener aprendizajes académicos y culturales. Estoy satisfecha con mis clases porque se nota el compromiso educativo de mis maestros y no me queda más que decir que la Universidad Veracruzana fue una gran elección. En representación de los estudiantes extranjeros, Santiago Mesa Mejía, alumno del Instituto de Tecnológico Metropolitano de Colombia, dijo que desde niño imaginó una experiencia de intercambio académico y escogió a México por varias razones, concretamente sobre la Universidad Veracruzana. Comentó que la eligió porque de las otras instituciones con las que su instituto tiene convenio, esta es la única que le permitía avanzar en su carrera profesional de la mano de maestros y de doctores. En el evento se presentaron también videos con testimonios de alumnos extranjeros que elaboró el área de admisiones internacionales de la Universidad Veracruzana. Son las 20:26. Para tener en cuenta. Los invitamos a que mañana adquiera libros a muy buen precio, casi regalados, 5, 10, 20 pesos. Va a estar muy bien. La editorial de la Universidad Veracruzana celebrará el 20 de febrero, o sea, el día de mañana, 61 años de productiva existencia, y para conmemorarlo organizará un remate de libros en la tienda UV de la zona de Jalapa de 10 a 17 horas con grandes descuentos. Serán poco más de 150 títulos de las colecciones Biblioteca, Biblioteca del Universitario, Biblioteca Veracruzana, Clásicos Mexicanos, Entre Mares, Ficción, Cuadernos de la Palabra, Quehacer Científico y Tecnológico, Ser Especial, así como coediciones. Se venderán a precios muy económicos, desde 5 pesos. Habrá libros de 5 pesos, de 10, de 15, de 20. Habrá algunos que cuesten 100 pesos, pero esos libros de 100 pesos son porque cuestan 500 o 300 y mañana se van a vender a 100. O sea, es una gran oportunidad de adquirir libros muy buenos. Además, estarán a disposición más de 60 números diversos de las revistas La Ciencia y el Hombre, La Palabra y el Hombre, Psicología y Salud, Texto Crítico y Tramoya. Como parte del remate, estarán a la venta libros de fotografía, artes plásticas, cine, medio ambiente, historia y biografías. Tal es el caso de las publicaciones Nacho Flores, La Isla de Bali, Bogotá 39, Retratos y Autorretratos, Atlas de la Flora de Veracruz, Atlas del Patrimonio Natural de Veracruz, La Biodiversidad Marina de la Costa de Veracruz, Otilia Rauda, el guión cinematográfico, La Habana, Veracruz, Veracruz, La Habana, Luces de Raíz Negra y Helio Flores, 50 años de cartones, crítica y humor. Será parte de los libros que van a estar prácticamente a gran remate. Y entre los títulos de la Biblioteca del Universitario se van a vender Fausto, El Amigo Manso, Esta Barca Sin Remos Es la Mía, Dublineses, Las Moradas, El Difunto Matías Pascal, Caballería Roja y Poesía Pan de los Elegidos, que es sobre Octavio Paz. De las coediciones se venderán textos como Maneras de Vivir, El Brillo del Diamante, James Joyce y sus Alrededores, El Cuento Jíbaro, La Antología del Microrrelato Mexicano, Cuéntame lo que me pasa, Qué tan público es el espacio público en México y La Región Más Transparente del Siglo XXI, Homenaje a Carlos Fuentes. La colección Ficción estará presente con las obras ganadoras del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, así como con los títulos El Aire Habitado, Retener Sin Detener, Camarón, La Dura Madre, El Último Canto del Cisne, Poemas Pendientes y Memorias de un Hombre Feliz. El remate del libro se realizará el día de mañana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los invitados a que vayan. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la tienda UV, que se encuentra en la zona universitaria, que está ahí junto a la atrás de la Facultad de Contaduría y también a un lado de la Facultad de Biología, donde antes era la biblioteca de la universidad. Ahí está ahora la tienda UV. Ahí va a ser el remate de libros, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información pueden consultar las redes sociales, Facebook, Editorial Universidad Veracruzana, y en Twitter, arroba Editorial UV. Vayan mañana a comprar libros a la tienda UV, va a estar muy bien, buenos libros a excelentes precios. 20:30. Nuevo conocimiento. Dentro de su participación en el ciclo de seminarios internos del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, Igor Cirnik, de la Universidad de Valencia, España, y de la Université de Rennes II, en Francia, dio a conocer que el cambio climático ha impactado gravemente a la viticultura. Explicó que este término se refiere a las técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la vid y usar sus uvas en la producción de vino, así como otros productos relacionados con este. Sin embargo, hoy en día, las áreas de viticultura se ven seriamente afectadas por el calor, toda vez que la temperatura ideal para el cultivo de la vid debe oscilar entre 12 y 22 grados centígrados en promedio, que es una temperatura que está más o menos a la altura del Mediterráneo, las zonas del Mediterráneo, por donde está España. Evidentemente, aquí en nuestro país está en la zona de Baja California. En su charla, Igor Cirnik señaló que en nuestro país el consumo del vino ha crecido dos veces más en relación con hace 10 años, y son los estados de Baja California y Querétaro los que destacan por su actividad dentro de la viticultura. Es justo en esta última entidad, es decir, Querétaro, en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro y otras instancias federales e internacionales, donde Igor desarrolla un estudio sobre proyecciones de temperatura e índices bioclimáticos hasta el año 2100, así como las variedades de la vid en la zona queretana. También se refirió a otro estudio que efectuó en la zona de viticultura de Valencia y de Brda, municipio situado al oeste de Eslovenia. Ahí detectó que en futuro inmediato el impacto será más grave en España que en el país de Europa Central, pues registra 2 grados más de temperatura, lamentablemente esa zona también se enfrentará en un futuro a la escasez de agua. Fíjense lo que son las cosas, los que se encargan de cultivar el vino están viendo que a la larga tendrán problemas severos por el aumento de temperatura. Sin embargo, puede haber otras zonas que por el aumento de temperatura, ya entre lo malo y lo bueno, se puede entonces producir vino, ¿no? Si hay otras zonas donde va creciendo la temperatura, puede ser una opción. Entonces dice Igor, quien realiza una estancia de intercambio en el Centro de Ciencias de la Tierra, que hay algunas variedades de la vid que debido al cambio climático ya no pueden cultivarse. No obstante, entre las más importantes que se cultivan de vid para crear buenos vinos está el Chardonnay, el Macabeo, Malvasía, Verdier, Moscatel, Merceguera, Bobal, Cabernet, Sauvignon, Monastrell y Merlot. Entonces, lo que está estudiando y está viendo cómo afecta el cambio climático para el vino, ¿no? Sobre todo, pues recordemos que muchos países de Europa no toman agua a la hora de la comida, toman vino, ¿no? Es un producto muy importante. Entonces, que empiece a escasear el vino por cuestiones de cambio climático, pues es un elemento realmente de llamar la atención, y es parte de este estudio que está realizando el investigador de la Universidad de Valencia, Igor Sirnik, y que está compartiendo sus conocimientos aquí en la Universidad Veracruzana. Son las 20:33. El mundo maya siempre ha sido una maravilla. No se acaba de descubrir absolutamente, yo creo que ni el 50% de lo que era el mundo maya. Una maravilla, ¿no? En matemáticas, en filosofía, en religión, su manera de distribuir sus ciudades, que era fantástico, ¿no? La arquitectura de las esculturas, de las construcciones mayas, son fantásticas. Tulum, por ejemplo, ¿no? Tulum, que es un punto donde ahí partían muchos caminos que iban prácticamente arriba de la selva, era increíble, ¿no? Arriba de la selva, el Camino Blanco, donde se comunicaban con los grandes centros ceremoniales como Chichen Itza, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han venido descubriendo muchas cosas, muchas joyas arqueológicas, muchas construcciones han sido devoradas prácticamente por la selva, pero han descubierto algo todavía mucho más importante, bajo la tierra, ¿no? En la zona de los cenotes, hay una conexión de cenotes impresionantes, y ahí han encontrado vestigios que realmente son de llamar la atención. Uno de los rincones del inframundo maya ha salido a la luz precisamente. El mayor sistema de cuevas inundadas del que se tenga registro ha sido descubierto en Tulum, en la Riviera Maya de México. Un grupo de exploradores del proyecto Gran Acuífero Maya ha hallado que los sistemas de Sac-Actún y de Dos Ojos están conectados, lo cual ha abierto un nuevo pasadizo en un laberinto subterráneo que mide alrededor de 347 kilómetros. Imagínense, una cantidad inmensa, ¿no? Será de aquí a dónde, de aquí a Tlacotalpan, más o menos. Imagínense toda esa zona llena de cuevas en la península de Yucatán. Entonces, los investigadores encontraron cientos de objetos arqueológicos que dan visos de los primeros pobladores de América, la cultura maya y de animales extintos. Esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, dijo Guillermo de Anda, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director de esta investigación importantísima de Sac-Actún. Justo vamos a escuchar lo que nos dice Guillermo de Anda en ese trabajo que realiza justo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La exploración de todo este sistema se dio primero a través de buceadores de cueva. Se inicia en los años 80, por ahí de 1985 se lleva a cabo el primer gran hallazgo en la cueva Actunja, en donde hay una hoguera prehistórica con carbón adentro. Esto nos abrió muchas perspectivas, nos abrió los ojos, nos enseñó que en estos lugares hubo interacción humana hace mucho tiempo. Ha sido abrumador el número de la cantidad de contextos arqueológicos encontrados a lo largo, vamos a hablar específicamente de Zacatún, no solamente dentro del agua, sino asociados en superficie a este gran sistema. Lo que ha dado esto en contribución a la ciencia es invaluable, porque ahora sabemos, gracias a estas exploraciones tempranas, gracias a que se ha dado seguimiento, que hubo hombres muy tempranos en esta zona. Me recuerdo mis libros de arqueología de hace muchos años, se hablaba de una antigüedad de 3.500, tal vez 4.000 años en la península de Yucatán de presencia humana. Y mira, ahora esto se ha triplicado, ¿no? Esto no es el final, esto es el principio de otra gran parte de la exploración, porque hay otros sistemas alrededor de Zacatún, porque muy probablemente Zacatún se convierta en un sistema monstruoso, es lo que nosotros pensamos en cuanto a su tamaño, que podría llegar a los 1,000 kilómetros. Debe ser considerado un enorme sitio arqueológico. Probablemente el más importante sitio arqueológico sumergido del mundo, por lo que tiene dentro y por lo que hay asociado a él. Realmente es una maravilla eso, ¿eh? Además de que se hace un buceo antropológico que inicia en Tulum, justo, las imágenes que hay sobre esa red de cuevas subterráneas que se conectan con varios cenotes, los colores son fantásticos. Además se encuentra varios aspectos funerarios de origen maya, está también varios restos humanos, evidentemente, y cerámica que se encuentran en esos territorios acuáticos, cuevas acuáticas, donde se han ido explorando, y han ido explorando 347 kilómetros. Imagínense lo que significa explorar 347 kilómetros abajo de la tierra sobre túneles de agua. Un trabajo de buceo impresionante, ¿no? Entonces ya obviamente van bien preparados con luces, y lo que van descubriendo es realmente un mundo fantástico, es como una especie de una Atlántida abajo, ¿no? Y dice el arqueólogo Guillermo de Anda, que es el encargado de ese proyecto, que incluso calculan que pueden ser 1,000 kilómetros de cuevas subterráneas, de cuevas acuáticas con joyas de la cultura maya. Y es una investigación realmente interesantísima de Zacatún, que inicia allá en Tulum, y que pues está investigando y que está arrojando resultados realmente impresionantes sobre la cultura maya. Y pues es un trabajo que escuchamos hace un momento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son las 20:41. Mundo Universitario. Pues a veces hablamos, no a veces, sino siempre hablamos de los grandes problemas de la violencia, de la desigualdad en México económica, de los problemas políticos fuertes, pero poco hablamos de los problemas, graves problemas de la cultura que tiene, que obviamente va aparejado con todas estas situaciones que nos toca vivir en este siglo XXI. Entonces, el problema de la desigualdad cultural en México está en la educación formal, en cómo ha despreciado en los últimos años la instrucción artística, ya no relegándola a un papel secundario o terciario, sino prácticamente desaparecer a los programas de estudio. Eso lo dijo Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Si no contamos con una educación formal que brinde elementos claros a los niños y a los jóvenes para que sepan qué es la cultura y cómo pueden tener acceso a conocimientos imprescindibles para disfrutar de ella, jamás disminuiremos nuestra desigualdad cultural. Eso dijo Jorge Volpi. al intervenir en el seminario Cambio de Época, América Latina frente a la obra de la igualdad, avances, retrocesos y desafíos, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Jorge Volpi manifestó su desacuerdo en que hayan desaparecido las clases de música y de teatro en las escuelas y que se hayan convertido en marginales, pues deben ser parte esencial del currículo académico de la educación formal, no materias optativas o mero entretenimiento. Muy, muy cierto lo que dice Jorge Volpi. También reiteró que en la educación formal se necesita de manera imprescindible una nueva forma de enseñar el acceso a la cultura, particularmente a la literatura, a los medios audiovisuales y a los electrónicos. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Volpi. El problema central está otra vez en la educación formal, en la manera como la educación formal ha despreciado en los últimos años la educación artística, relegándola ya no a un papel secundario que siempre tuvo, sino ahora terciario o prácticamente a desaparecer de los programas. Si no contamos con una educación formal que permita darle elementos claros a los niños y a los jóvenes, futuros ciudadanos, para que ellos puedan saber qué es lo que es la cultura, qué cultura pueden tener acceso y tener acceso, por lo tanto, a esta serie de conocimientos imprescindibles para disfrutar de ella, jamás vamos a disminuir esta desigualdad cultural. Han desaparecido las clases de música, de danza, de teatro en las escuelas o se convierten muy marginales. Yo creo que deberían de ser parte esencial de la currícula académica en la educación formal, no materias optativas. Es lo que dice Jorge Volpi, y también comenta que al no ir en esa dirección, la cultura se convierte en algo aburrido, ajeno y elitista, en vez de ligar los intereses de los jóvenes que tienen que ver con el mundo digital, las películas de arte, los programas de televisión, los contenidos en internet e incluso con la parte artística de los propios juegos de video. Jorge Volpi, coordinador de Cultura de la UNAM, lamentó que aunque es un derecho constitucional el acceso a la cultura, y no sea exitosa la instrumentación de mecanismos para su redistribución. La idea de que lo único que importa es la riqueza, el ascenso social y los bienes materiales, ejemplificada ya no en la cultura de la acumulación, sino en la lógica del iPhone, que debe ser cambiado cada temporada porque se vuelve obsoleto, nos hace estar frente a creencias que mantienen la cultura de la desigualdad y la desigualdad en la cultura, dijo Jorge Volpi. Una condición nueva que debe ser tomada en cuenta en México sobre la disparidad cultural es la presentada en zonas en estados de guerra, de violencia y violencia extrema, como si en esos lugares la cultura se hubiera convertido en algo aún menos importante. A lo largo de los años de la lucha contra el narcotráfico, se ha intentado que sea la cultura la que revitalice ciertas áreas en conflicto, para que sitios que han sido profundamente afectados por la violencia se conviertan en centros culturales importantes, como es el caso de Ciudad Juárez. No obstante, concluyó Jorge Volpi, otras zonas que no tenían conflicto dejaron de estar en el radar de la inversión cultural en el país. Pues vaya, elementos que dice Jorge Volpi, que tiene toda la razón. Entonces, a veces nos preocupamos por muchos problemas que tenemos en el contexto, evidentemente que llaman mucho la atención, pero la parte de la cultura la dejamos completamente de lado, y lo que señala Jorge Volpi, que en los programas de estudio, los planes de estudio básicos de la educación básica, va quedando relegada la formación cultural completamente, y evidentemente es un problema gravísimo que así se vaya planteando como de esta llamada reforma educativa, ¿no? Son las 20:46. Arte y cultura. Dos costureras que durante su trabajo tienen por costumbre contarse cuentos a manera de agasajo y para ello hacen gala de los recursos que tienen a la mano, pero sobre todo de la imaginación y creatividad, son las protagonistas de la obra de teatro Aque las Hilachas. Esta pieza, escrita por Leticia Valenzuela, inspirada en el cuento de La Isla Desconocida de José Saramago, se presentará en el Teatro La Caja, o se presenta ahí en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana, viernes, sábado y domingo. Eso será hasta el 4 de marzo, o sea, habrá dos fines de semana que se esté presentando Aque las Hilachas. La obra, cuyas actrices son la propia Leticia Valenzuela y Rosalinda Ulloa, bajo la dirección de Carlos Converso, se presentará los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 18 horas y domingos a las 13 horas. Leticia Valenzuela dijo que se trata de una obra cariñosa que apapacha el corazón y nos lleva a pensar en nuestra naturaleza y posibilidad de cambiar y hacer cosas nuevas, de imaginar, de jugar, de tener amores y renovarnos día con día. En tanto, Rosalinda Ulloa añadió que en el fondo es una linda historia de amor incondicional. Además, dijo Leticia Valenzuela, en estos tiempos tan aciagos y tristes, obras como estas brindan la posibilidad de relacionarse, pensarse, crear y vivir de otra manera. No en el olvido ni en la evasión, pero sí en la creación. Rosalinda Ulloa también aclaró que para ello el teatro no es sanador ni terapéutico en sí mismo, pero sí propone cambios. A veces nada más cambios de mirada, porque en teoría recrea la realidad y con esa recreación es más que suficiente. Ambas actrices destacaron que esta propuesta teatral tiene entre sus distinciones la sencillez, que lejos de la parafernalia utiliza elementos muy simples que en su primera temporada provocaron en el público el efecto buscado: ternura, inspiración y conmoción. ¿Cuál es la historia que plantea en su libro José Saramago del cuento de la isla desconocida? Pues la siguiente. Un hombre toca la puerta del castillo del rey y pide un barco para descubrir la isla desconocida. La historia consigna la fuerza de un sueño, de un deseo, el descubrimiento de una isla que es a su vez el descubrimiento y desarrollo de su propio ser y sus sentimientos. Frente a la incomprensión, la intolerancia, el convencionalismo, la falta de fe, el hombre insiste. La fuerza de este sueño contagia a una mujer que trabaja en el castillo, quien decide que en adelante será su compañera, su cómplice y su impulso. Ambos aprenden a navegar en el mar y llegan al descubrimiento de que en la búsqueda está el encuentro. El fin de nuestro cuento es el principio de su historia, es lo que dice la sinopsis de Aquelas Hilachas. Pero solo es la historia dentro de la historia, así es como se plantea. Entonces, esta obra que se llama Aquelas Hilachas, que escribió Leticia Valenzuela y que actúa también junto con Rosalinda Ulloa, se presenta en el Teatro La Caja. Ustedes saben que el Teatro La Caja se encuentra aquí en la zona de Ingeniería, ¿no?, en la calle La Pérgola, uno de los espacios que ayudó a fomentar Paco Beberido. Entonces, al público al que va dirigido esta obra de Aquelas Hilachas es a partir de los 8 años, o sea, desde chavitos pueden ir a ver esta obra, además en este Teatro La Caja, que es muy íntimo, está muy cercano el actor con el público. La cooperación es de 50 pesos para ver esta obra, que es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo se presenta Aquelas Hilachas, los viernes a las 20:30 horas, sábados 18 horas y domingo 1 de la tarde. Esto será hasta el 4 de marzo. Son las 20:50. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, ven a mí. ¿Reconocen a esta pareja de cantantes? Son Carmela y Rafael. Y bueno, de manera muy particular, los ponemos para recordar a Carmela, que falleció el pasado 13 de febrero. Carmela Rey, que su nombre era Carmen Sánchez Levy. Nació aquí en Jalapa. Bueno, ella siempre dijo que nació en Jalapa. Yo sé que nació en Santa Rosa, allá por Teocelo. Ella decía que nació aquí en Jalapa el 7 de diciembre de 1931 y falleció el 13 de febrero del 2018, o sea, hace 8 días, si no lo habíamos recordado a Carmela Rey, siendo jalapeña. Recordemos que hay un cine que lleva su nombre, ¿no? El Carmela Rey, que está ahí por el Hotel Jalapa, ahí está, todavía funciona, a veces funciona ese espacio de Carmela Rey junto con el Claudio Estrada, ¿no? Entonces, la gran Carmela Rey falleció, todo parece indicar que estaba dormida y así se quedó, dormida, un paro cardíaco, ya no despertó. Ante las circunstancias también muy complicadas, porque estaba pues ya graves de salud también Rafael, o sea, Rafael Vázquez, su esposo, eterno esposo. Esas parejas que hicieron época, Carmela y Rafael, la rondalla del Chato Franco, ¿no?, que actuaban de una manera muy especial cuando cantaban. No sé si alguien lo recuerda, cuando salían al escenario Carmela y Rafael, parecía que se iban a comer unos a otros, ¿no?, la forma en que cantaban. Bueno, Carmela Rey fue una de las últimas intérpretes de Agustín Lara. Yo diría que incluso fue su última musa, ¿no? El gran Agustín Lara. Triunfó primero como solista en programas de radio y televisión. Grabó exclusivamente para discos Mozart y posteriormente para discos RCA Víctor. En cine, Carmela Rey protagonizó películas como A Sablazo Limpio, Viva la Parranda, Las Hijas del Amapolo y Escuelas para Solteras. Bueno, pero realmente su gran éxito de Carmela Rey, además de que era muy guapa y cautivaba a Agustín Lara, como Agustín Lara se dejaba cautivar fácilmente por las mujeres, ¿no? Y bueno, Carmela Rey era la, yo diría que fue su última musa, como dije, comenté hace un momento. Entonces, su mayor éxito fue con Rafael Vázquez, con la pareja llamada Carmela y Rafael, ¿no? Cantando boleros, cantando piezas románticas. De hecho, se conocía como la pareja romántica de México, que tuvieron pues gran éxito por las décadas de los 60 y los 70. Entonces, pues recordamos a la gran Carmela Rey, y siendo de Jalapa, no siendo de la región, siendo de este lugar, yo siento que pasó casi desapercibida su muerte, siendo tan famosa Carmela Rey, y debería de recordarse más este personaje. Incluso, ya siendo una exageración, recordemos que hay un pequeño mausoleo en el Cerro de Macutepe. Pues no estaría por demás que sus restos de Carmela Rey ahí estuviera junto a los personajes ilustres de Veracruz. Sería importante, ¿no? Pues hizo época Carmela Rey, sin duda alguna. Entonces, pues falleció el pasado 13 de febrero y pues la queríamos recordar aquí en Voz Universitaria. Nosotros ya nos vamos. ¿Todavía hay chance de escuchar un poquito más? Escuchamos un poquito más a Carmel y Rafael. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida, toda una vida, toda una vida. Justo iba acabando la canción. Bueno, pues ya nos vamos. Que pasen buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchísimas gracias. Aquí los esperamos el día de mañana en otra emisión de Voz Universitaria. Que tengan buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Space.